Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 14 de junio, con mucho frío, pero con mucha gana y energía. Estamos acá en un nuevo programa de Raíces Poblacionales. ¿Qué pasa, Memo? ¿Cómo estamos? Nada, pues aquí comenzando un nuevo programa de Raíces Poblacionales en el estudio 456 de Radio Experimental. Estamos con nuestro compadre Javi Locuá y los controles. Estamos con mi compadre Bene nomás hoy día. El Matías, por razones de asuntos familiares, le mandamos un abrazo. Tuvo que ausentarse y bueno, y Camilo debe estar por llegar y Mauro anda en el sur. De vacaciones en el sur. Así que estamos solo con el Bene. Como dice el Bene, un programa, o sea, un día, un lindo el día, Bene. Con solcito, sí. Todo después de una lluvia. Ahí estuvo fuerte la lluvia anoche, uno arcoíris ayer, así que bacán. Empezando con hartas ganas, contarles que tenemos un invitado especial hoy día. Bueno, él ya ha venido a la radio, ha estado con nosotros, es amigo de la casa, amigo ahí de la esquina, de la Yeca. Pero los vamos a dejar en la rama, como siempre. Luego de la primera tanda musical le vamos a decir quién es, ahí él se va a presentar y todo. Y Bene, compadre, si la gente quiere opinar, quiere dar su apreciación en torno a las conversaciones que vamos a plantear con el invitado y las noticias que vamos a abordar, ¿dónde lo puede hacer, compadre? Comunicarse con nosotros. Hoy, antes de dar esa información, quería mandar un saludo al Fabián Silva y a su familia, que el Fabián hizo un viaje y ya llegó a su casa, y espero que ese viaje le haya servido y ahora la tiene que puro hacer nomás, po. Así que si está ahí el Fabián escuchando, saludo, compadre, a su familia, a su taita, a su mamá y también a su amigo, que no guardo el nombre de tu amigo que iba a estar escuchando el programa, pero también un saludo a él. Así que eso. ¿A dónde puede la gente comunicarse? Al 22564-3848. Están los canales de comunicación abierta. Nuestro invitado va a estar atento a cualquier pregunta que la gente quiera hacer respecto a la actividad que él nos viene a invitar. Y también los puede hacer la gente a través de www.experimental.cl. Está también la gente nos puede escuchar en el 106.9 FM, la gente de acá, de todas las poblas de Los Espejos especialmente. Y también está nuestro DJ J. Locuaz, los controles en el Facebook de Raíces Poblacionales. A cualquier pregunta ustedes nos pueden hacer nomás, así que eso, cabros, póngale play, DJ, ¿o no? Para que vayamos rápido con el programa, que nuestro invitado está ahí. Ahí sí. He aquí un idealista con ideas listas y una tarea, convertirlas en realidad misma. Sea como sea la pista, capitalista, le daré pelea creando conciencia activista. De este chico me dicen Andy, antiimperialista, yankee, lyricista, funky, artista. Pónganse panties, que tienen frío, mucho brandy, te mete el lío en candy latte, emancipando un cambio de bio. Confía en tu corazón de verdad, que la única solución es la educación popular, poblacional. Mi apariencia no me coloco de las finas, pero rimas te las coloco con la conciencia. Sabrán que mi alma es la palabra del alma en galope, en el mic mi palma y una alarma se suena del cope, que explote con mis dotes, macro empresarios, palos y camotes de un portavoz. Como Violeta tengo el parra de Víctor Jara, su guitarra, la metralleta de Allende, me falta la frente de Pinochet disparar, las armas las carga el diablo y el diablo me dice Pablo, entrégame tu arma, jamás vendería mi vocablo. Tranquilo, una chica le hablo, le gusta el rap, no, hice un free, la escupí y se fue vomitando. Quería el típico chico galán, el blow para rap, galán, tras de mí ningún truco, no me interesa cuantearte, bye bye. Mi política, acción estratégica, objetivo, de cara al sistema parapléjico con accionar subversivo. Santo me pide favores, calmante dolores, un bombo me pide una caja y el silencio pide de mi ruido. Funky flow, el criminal, sobre la instrumental, rap instrumento perfecto, asesino como arma letal. Eres funky, soy rap y eres de Pobla, antinazi, estamos de acuerdo, perfecto, la cosa por acá no es fácil. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Soy el skill sobre el beat sin igual contra los de civil. Antinazi, el stencil del MC rap que suprime el fusil. Tengo un sueño, infundir el mundo de sentimientos libertarios. Invitarte a participar del movimiento del público testatario. De igual a igual, como en un freestyle, ¿estáis claro? Le paso a tu jerarquía y a tu bandera, echarle un litro de cloro. No hay manera de denunciar los males de la gran ramera. Babilonia, llámalo como quiera, el mundo hace tiempo está en guerra. A perra o erra, en esta era te duerme o desespera. Verás que se agota la hora contra la máquina, dime quién lo querrá. Hará los nuevos caminos abriéndolos con barricadas. Recuerda que si te entregas el sistema se ríe carcajadas. Ni pacos ni milicos rompe la revolución esos íconos. Eres quien rap, derrumbando en las marchas lo típico. El UP cruza su arsenal contra tu maldita milicia. La capucha no oculta, demuestra el odio a la injusticia. Todo lo que realizo es música para la gente que a pesar de todo lo inconveniente siempre sigue de frente. No me confundan con delincuentes, somos mucho más que eso. Prepárate para el despegue de todo este equipo contra el Congreso. Mira, todo lo que realizo es música para los cabros que están en la plaza fumando, creando el siguiente contrabando, planeando siempre golpe definitivo que termine con todo MC que solo vomita mierda sin sentido. El micrófono es como un arma, una espada para cortarle la ala a raperos que hablan mierda pero no son nada. Uno por el hip hop, dos, saques un papel, tres, prenda la hierba, esto es salvaje decibel. Cles fluye, chica rabe que fluye, no influye tu mente, que solo destruye, concluye siempre lo mismo, gente que nunca se ha visto en la población, así que entienda cuando venga los guiar en la calle para que no se pierdan. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Oh my God, that's the funky shit. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Hemos regresado después de escuchar un temita de J. Locuaz. Y Memo, ¿qué escuchamos? El tema que escuchamos, compadre Ben, se llama Buena Guacho, que es del grupo de ahí de rap que se llama Salvaje Decibel. Ya la gente debe conocer el trabajo de los cabros, así que está de más. Está de más hablar tanto. Así oye, que... antes de comenzar la entrevista con nuestro invitado, quería agradecer, como estábamos hablando en interno, a la gente que fue al almuerzo solidario el sábado ahí por los trabajadores despedidos de SEDEC, a los cabros que organizaron la actividad, a la Casa América, al Charlie que nos prestó el espacio, a los que colaboraron, al Jaycee con el auto, bueno, a los cabros que fueron a tocar, a la gente que colaboró, a los que vaciló, así que muchas gracias a los cabros y espero que se vengan otras actividades pronto. Eso. Buena, compadre. Así que con qué alegría saber que salió todo bien, compadre Bene, a pesar de ese hecho... Menor que... qué bueno. Es parlante. Oye, cabros, no le vamos más con... Más vuelta al asunto, más preámbulo, así que, compadre, ahí, preséntese y... Buena. Buena a todos los que están escuchando la radio experimental. Me llamo Guillermo, más conocido en el ambiente como Rodka. Bueno, cabros, hoy día, gracias por la invitación, como siempre. Me considero de la casa, de aquí de Los Espejos. Somos de la Caro, somos población. Hoy, como me invitaron los muchachos, venimos a hablarles del segundo encuentro del Metin Bajos de Mena. Así que, no sé, po, ¿qué es lo que quieren preguntar los muchachos? Ya que es una entrevista a esto. No voy a responder todo. Voy a responder preguntas, pero como la primera pregunta que teníamos acá como programa era... No basarse, ¿cachai?, en esta segunda experiencia, sino que nos conté un poco cómo se gestó el Bajos de Mena por primera vez, ¿cachai? Cómo nace la idea de hacer un Bajos de Mena en un sector popular, un sector que está aislado, que lo quieren excluir, ¿cachai?, la sociedad constantemente lo dejan al margen de todo, y en un lugar que también tiene toda una temática... Sí, una problemática social igual, pues, o sea. Así que, ¿cómo nace Bajos de Mena? Bajos de Mena es un conjunto habitacional, en todo caso es uno de los lugares más hacinados de Chile. Entonces, por ende, es muy marginado porque era de muchos campamentos y siempre se habló mal de Bajos de Mena. Yo, como un joven igual dentro de allá de la comunidad y grafitero, quise hacerle un cambio así radical igual, pues que se dejaran de hablar mal de la población y hacer cosas buenas, pues embellecerla con graffiti, la primera idea. Entonces, parte porque ya con el tiempo pintando, uno igual se va haciendo conocido, pues entonces tú querís llevar de repente a toda esa gente a tu barrio, para que vean que tu barrio no es tan... así con temor para que se acerquen a tu barrio, que no es tan conflictivo, que si hay gente trabajadora, que si hay niños que sí quieren salir adelante, hay hartos niños que van a la escuela, papás que son preocupados. Entonces la idea era destigmatizar el sector por barrio. Y partió la idea por mí, que más que el cabecilla fue como que la pensó y la transmitió a los amigos, pues. Transmitió, ¿sabes qué? Podríamos hacer un festival, podríamos hacer algo más grande, ya que somos igual dentro de todos conocidos en el ambiente, podríamos citar. Nuestra expectativa o personal mía era 100 personas, un encuentro bacán, pues 100 personas que conozcan tu barrio, buena. al hablar con el tiempo con mis amigos, con mi mujer, con toda la gente que estaba a mi alrededor, el Añón, el Germán, partió la idea de agregarle cosas al metin, o sea, con una tocata. Ya no solamente invitar a los amigos a pintar, sino una tocata. Después con eso partió la idea de pintar los fondos. ¿Por qué no le pintamos los fondos a los cabros si vienen de regiones? Ya, pues pintémoslo, hagamos plata, compramos, o juntamos, pedimos y juntamos. ¿Por qué no les damos almuerzo a los chiquillos? Y ahí empezó a hacerse como una unión en la población, porque los coordinamos con la gente del el sindicato de ferias libres. Entonces ellos nos donaron los almuerzos. Entonces ya cuando nos donaron los almuerzos empezaron como a venir muchas cosas buenas para nosotros, pues. Nos facilitaron alojamiento, colchonetas, fogones, fondos. Y eso era bueno, pues, o sea, ya teníamos algo preparado. Aparte nosotros hicimos una convocatoria donde invitábamos abiertamente que con un correo ellos participaban, pues, sin hacer ninguna elección. Esto era un evento abierto y lo es todavía, es un evento abierto. Y en esas expectativas se inscribieron 250 personas. Entonces ya esas 100 personas que yo pensaba se duplicaron. Y cuando al momento de ir relacionándose con más gente, el evento se empezó a hacer más popular. Pues entonces no llegaron 250 personas al evento, llegaron casi 500 personas a puro pintar. Pues los muros que tenía para pintar, el puro día sábado del evento, se acabaron. Entonces fueron expectativas que nosotros no... Pucha, yo creo que somos terrible agradecidos igual de... del favor que hicieron, que le abrieron la mente igual a la gente, de que sí se pueden hacer cosas buenas en el sector, sí se pueden hacer cosas en sectores vulnerables, que sí hay expectativas sociales buenas, pues, ¿cachai? Que sí se puede relacionar el vecino con el otro sin tener rivalidad en una cosa que sea de la comunidad, pues. ¿Por qué la comunidad no brindarte algo que no sé, pues? Las murallas son de todo. Cuando tú pintas afuera de una pared, pasa a ser del gobierno, pasa a ser, no es tanto del vecino, porque si viene un pelotudo, así como digo yo, te va a taparte. En la Florida pasó mucho eso. En la Florida el cártel no deja pintar graffiti. Entonces Bajos de Mena era un tema que dentro de todo no acomplejaba, porque hablaban todos mal de Bajos de Mena. Entonces hacer un evento fue una forma de estigmatizar súper drásticamente, y que todo el muchacho que fue a participar al evento, oye, ¿sabes qué? Yo fui a pintar a Bajos de Mena. No es tan malo como dicen. Hay gente que sí tiene ganas de sacar adelante su población, y eso se fue transmitiendo. Eso se fue transmitiendo y fue un trabajo netamente social, de palabras, de reuniones, de galetas de golpear puertas, ¿cachai? Que se fueron dando, y fue súper bonito, pues, fue súper gratificante igual que, no sé, pues, los mismos muchachos de la banda El Loco Ronnie, que son de acá del sector, vayan a participar en un sector que quizás no van a ser muy conocidos, pero para la gente es agradecimiento, porque ustedes están visitando un sector que no todos van a ver, pues que lo ven por la tele y lo ven de mala forma, pues. Entonces el Metin Bajos de Mena parte por eso, parte por destigmatizar lo que es una comunidad de trabajadores, hermano. No es una comunidad de delincuentes, como lo llaman. Delincuentes hay en todos lados, hermano, en el gobierno, en todos lados hay delincuentes. Lo que pasa es que estigmatizan una población por ser donde ellos, cuando, para contarte un poco más allá atrás, cuando ellos quisieron erradicar campamento, hermano, en Chile, para allá mandaron a toda esa gente, para Bajos de Mena. Colapsó tanta la delincuencia en los campamentos que ¿dónde más iba a estar la delincuencia? Somos el único sector, compadre, que no tiene una comisaría, que después de 17 años de hacinamiento recién vamos a tener una comisaría. Después de 12 años de hacinamiento se tuvo un consultorio nuevo, porque había un puro consultorio para atender a tanta gente. No da abasto, no teníamos bomberos, no teníamos bancos, no teníamos muchos supermercados. Y eso es porque ellos quieren estigmatizar, ¿cachai? No es porque la gente te va a comprar. En todos lados roban, en todos lados delinquen, no solamente ahí. A eso yo quería siempre apuntalar, que de una vez por todas se conociera mi sector de una forma distinta, que no se, que aunque sea dos días que dura el evento, se llevaron un bonito recuerdo de Bajos de Mena, que después van a hablar en la tele, ah, pero yo fui y no viví eso. Entonces eso es vivencia todo el rato, el ser pensante y querer tu barrio también, po. Querer y respetarlo, porque si tú no lo respetas, no se lo dais a respetar a los demás. Ese era como el fin de lo que era el Metin Bajos de Mena. Oye, Rodka, y a partir de lo que nos contáis, de cómo se dio este proceso de creación, de gestación del Metin, yo te quería preguntar ahora cómo se evalúa este evento, y cómo, en varios aspectos, por ejemplo, cómo lo evalúan ustedes mismos, cómo no sé, los que gestaron este proceso, ¿cachai? ¿Cómo lo evalúan los vecinos, que son los que en el fondo ven ese cambio visual en su población? ¿Cómo lo evalúan los propios participantes, los que fueron parte del meeting, claro, fueron a pintar, ¿cachai? ¿Y cómo evalúan, por ejemplo, el proceso de creación? Tú hablas del tema de los muros, que en el primer día se acabaron los muros, pues, ¿cachai? Sí, bueno. Y eso tenéis que hacer frente a una situación que puede haber estado no contemplada. Pues, ¿cómo es esa evaluación integral en términos de vecinos, de los propios, o sea, participantes, en, de ustedes? El tema así como grupal, primeramente como grupal, las expectativas se superaron totalmente, pues, entonces alucinamos. Alucinamos y pensamos al tiro en el otro, así de rápido. Oh, así como sale una parte del video promocional, si el primero estuvo bueno, el otro va a estar mejor, así como todo el rato pensando, y que esta la logramos, y feliz igual, pues, o sea, satisfecho igual personalmente, porque era una idea y que grupalmente se hubiera logrado. Y bacán, pues bacán que de repente que una mente, una más mente, bacán, porque así vaya abriéndole más mente a la gente. Entonces, fue algo bonito. Vecinalmente quedaron plop, porque también se sintieron invadidos, pero de buena forma, ¿entiendes? No hubo destrozos, todo con respeto, la basura bien ordenadita. O sea, se le dijo a cada persona que era un lugar, un barrio súper conflictivo, y si todo salía bien, este otro año iban a facilitar. Entonces, creo que con ese tipo de comportamiento y cualquiera puede hacer cosas, porque si usted mismo, la gente, se pone el orden, se logran caletas de cosas bonitas, y esa vez fue así, entonces la gente, al ver eso, que el rapero no era ese volado, no era ese weón que andaba con el pantalón a media raja, porque eso se piensa la gente. Esa es la imagen, ¿no? Porque la gente allá en Bajos de Mena no es mucho el hip hop que ve, po. Entonces se ve harto chorizo, ¿cachai? Y así, po. Eso es la vida allá, todos se visten diferente, no hay mucho rap. Entonces para ellos fue impactante, po, ver tanta cantidad de grafiteros, tanta cantidad de gente con su hijo, apañando en familia. Los mismos vecinos a cachar así, porque tú sabes que el vecino es como esto, ¿sabes? Entonces, oye, vamos a ver bruja lo que va hoy en la esquina, y que están metiendo bulla, pero es hijo, una cosa así. Entonces la idea era eso, que ellos también participaran, porque que la comunidad se acercara a conocer lo que era parte de nosotros. Si nosotros queremos algo, lo hacemos, pero de repente no involucramos a los vecinos, ¿cachai? Lo olvidamos netamente de los que están todo el día, oye, buena, doctor, te están saludándote. Entonces era como eso, ¿por qué no lo unimos, invitémoslo? Yo personalmente invitando a toda la gente, mi amigo igual, invitando a la mamá, invitando a todos, y ahí de boca en boca, los que fueron, ustedes mismos, ustedes vieron, porque que fue igual impactante para todos, porque yo nunca pensé que también la iba a llegar, como te digo, tanta gente. Superó las expectativas totalmente. Y como evento, así como te digo, el primer día que se te acabaran todos los muros, teníamos un muro que era para este año y tuvimos que ocupar parte de ese muro. Entonces no chocante, fue bacán, fue todo el rato así feliz, todo el rato alegre de que la iniciativa se había logrado y tenía buen fin. Y los muchachos después comentando agradecimiento y todo eso, igual muy agradecido de toda la gente que participó. Si el evento no lo hago yo, lo hace la gente, siempre digo yo eso. Si yo soy un una persona que invita. Mis amigos somos los que andamos invitando a la gente, pero si la gente no va y no cree en el proyecto, no funcionaría de la forma que funcionó, po. Y si funcionó una vez y la gente quedó entusiasmada, es porque fue bueno, po. Así lo veo yo. No. Buena rosca, oye, bacán. Yo tuve la posibilidad de estar ahí el año pasado, la tocata fue muy buena, oye. Rosca, tú acabas de mencionar un momento que no tenían comisaría. De hecho, como un artículo que tuve la posibilidad de estudiar un tiempo atrás, hablaba que Bajos de Mena era el gueto más grande de Chile, donde el hacinamiento, como he dicho tú, era muy grande, el tema del tomarse las casas entre los vecinos, el conflicto, y como que se había planteado el sistema era más individual de todo Chile, Bajos de Mena. Todos saben, mucha gente que está enterada cómo fue la comuna, que fueron desarmando un poco casas para que no hubiera tanto hacinamiento. ¿Tú crees que cuando hiciste este tipo de gente, la gente vio que llegaba cantidad de grafiteros? ¿Has visto algún cambio respecto a eso? ¿Que la gente se sintió más unido? Porque lo que hiciste tú, trajiste una comunidad de gente a participar ahí gigantesco, que eran cantidad de artistas pintando. Entonces, algo que para Bajos de Mena era nuevo. ¿Tú crees que a través de esto viste algún cambio en tu gente después? ¿Que hay algún tipo de, o sea, cooperación entre ellos? Es que el cambio está, pero la gente igual va a andar con miedo. O sea, igual no te niego que es un territorio donde igual predomina la pasta base, como muchos de los barrios. Entonces, en el día sí, po, la gente igual se une, po. Los murales están bien cuidados, no se ha borrado ni un mural. El vecino se siente reflejado, puede dar un punto de referencia, estoy en tal graffiti, así, ¿entiendes? Bueno. Le sirve como eso, o sea, se coloreó la población y la gente se sintió tan agradecida que no se van a borrar los grafitis, van a durar años, po. Entonces, más que unión, creo que la gente se sintió agradecida. Esa es la palabra. ¿Sentiste un cambio a través de eso entonces? Sí, por el agradecimiento y después preguntarte, hoy van a hacer esto aquí mismo, este otro año, ¿entendí? Como que eso es la preocupación, po. Ahora esos mismos vecinos los estamos invitando al otro sector porque también tienen que ir conociéndose, po. Esa es la gracia. Oye, Cabro, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Locuaz, para ir cerrando como esta primera tanda? Yo, antes de irnos con estos temas, como quería quedarme como con una reflexión, hermano. Lo tú dijiste delante, como el surgimiento o la composición de Bajos de Mena tiene que ver con campamentos, ¿cachai? Que estaban en distintos lugares, pues, y llegaron a habitar ahí. Entonces yo me preguntaba cómo se crea comunidad a partir de esos elementos característicos de formación del lugar, del espacio, pues, ¿cachai? Si finalmente no se conocen los vecinos, ¿cachai? Vienen de un campamento de allá, de acá. Entonces, yo en la volada que estaba pensando decía, oye, el meeting en la avanza volada, pues, hermano, porque, ¿cachai? Que los locos están creando una identidad de la población, pues están ayudando a la construcción de una identidad que dice ahora, oye, el meeting, o sea, Bajos de Mena, donde están los grafitis, ¿cachai? En memoria también, pues, ¿cachai? Oye, ¿sabéis que ya vamos para el segundo? Nosotros, no sé, no es por ser autorreferente, pero nosotros igual nos pasó lo mismo, ¿cachai? Hicimos una conmemoración hace, van a ser 10 años por Rotka, entonces vos decís después, de algún modo contribuís, pues, ¿caché? Y claro, y eso va haciendo frente a lo que decís tú, pues, al tema de la criminalización, de la estigmatización de la población, pues. Es que como por eso les digo, se radicaron campamentos, pero también llegó mucha gente de sacrificio, como todos, que se compró su casa, pues, o sea, y trabajadora, pues, te digo, desde el campamento no he tenido que uno sea un trabajador, pero fue una forma de arrinconar gente, pues, de verdad, pues, fue una forma de, ¿sabes qué? Mira, ahí hay un sector. De verdad, porque esas eran puras parcelas. Antes estaba la Chiloé, barrios tranquilos, de verdad. Fueron los alrededores los que fueron perjudicando a los barrios. Porque hay muchas poblaciones súper tradicionales, la San Guillermo, la Santa Elvira, la Mamiña, que son antiguas, po. Y nunca tuvieron problemas hasta que en los 90 llegó todo el sector debajo de Mena. Por eso, porque ellos ya eran las más casas, comunidad, po, ¿cachai? Claro, las casas Copeva, ¿cachai? La misma Volcán, se llovía, entonces siempre se quisieron burlar del sector, po. Donde no hay fuerza, donde no querían que se conociera a nadie. Era una intención, pues, hermano. Si estas son cosas estratégicas, gobernar, hermano. Si tú te quieres meterte más allá, son estrategias. ¿Para qué? Para que a ti te dejen en la rama, como se dice, vos. Sí, te dejen así que tú soy ignorante, no vayas a surgir, porque mira al de al lado. Entonces, ¿en qué empezamos a ver? Que los preocupamos de la mejor teñida, los preocupamos de que tengo que ser choro, que tengo que andar roando. y le inculcan eso, po. Si esta va a una mitología súper antigua de ellos, po, y la vienen trabajando con miles de poblaciones. Lo que pasa es que quizás en poblaciones más chicas no se ve, pero lo hay, hermano, son caletas. Si este es un juego netamente de ellos. Pero caché que la gente le va volando la mano igual. Por eso. De alguna u otra forma. Más que la gente, son la gente que participa, po, porque la gente al participar da a conocer de una forma diferente a la población. Pues entonces cuando otra persona, lo que siempre digo, cuando otra persona esté hablando del barrio, él va a decir, pero yo tengo un amigo que vive allá, y el loco, ¿cachai? Gestean una, hacen una cosa súper social donde le piden apoyo a la feria colabora. No te niego que igual salen recursos, pero ahí ellos verán de dónde sacan los recursos. Y es así, po, son donaciones. Así es. Si la reciben los políticos, ¿cómo debe hacerla uno? Exactamente. Y esto es para pa la gente, hermano. Si hay que aprovecharse. Eso. Oye, buena volada. Así que la gente recuerde: sábado 16, domingo 17, meeting of Bajos de Mena. Así. Se después viene bueno. Así que nos vamos con unos temitas. Cortesía a nuestro compadre Fabio Paz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, meeting Bajos of the Mena. La causa. causa al efecto. Domina a tu barrio, el mío y el tiempo. Me hundo en el verso, repipo el momento. Te canto al oído y se chocan los mundos. Yo soy lo contrario de lo perfecto. Feo con F de flow, monstruo, el Big Bang sin universo. Comparto los pactos al contacto del verso. Toda la vida tiene plazo y precio. Me rimas una bala al corazón vacío del necio. Lo aviso si es que caigo al piso, espero tu aprecio. ¿Quién dijo que de grande me darían ganas volver al colegio? Y muchos creen que para ella es un orgullo, pero en realidad le molestan sus grandes tetas como etiqueta en el cuello. Guardo mis secretos como pirata de ensayo. Descubrí mi rima sobre un white lion. Y es que no da mano, se cortan las manos el mismo. El camino es duro, pero vos quedaste duro. En el camino no es lo mismo. Disculpa, ese camino me sale, me hace un corito lindo. Yo lo miro feo, que picaron los dos diarios. Eventos para la cultura, dos temas la cultura y los bajan del escenario. Organizadores desorganizados, que le dan la preferencia a sus amigos, aunque sea la vergüenza del barrio. Lo mío serio, yeah. Subterráneo del terráqueo, perro. Subterráneo del terráqueo. Ahí van, pero míralos, ahí va. Acorralado por la vida sin salida. Y hey, lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. Ahí van, pero míralos, ahí van. Acorralado por la vida sin salida. Y hey, lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. No culparé al destino, diré no a la muerte. No tentaré a tu olvido, arreglaré mi suerte. Mi reglón torcido, para venir a verme. Ladrones conocidos, no quiero conocerte. Y si son cosas que pasan, la vida da vueltas. Todos se preguntan cuál fue la respuesta. Construyo mi nave espacial para volar sobre lo tuyo. Tengo pensamientos psicopáticos, crisis de pánico. Sujeto a control de psicotrópicos. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Yo soy el que soy, ya no cambié, miseria soné. Otro tipo hoy que taqueó el carnet. Bailé con la mafia y me quedé. Me llega la nostalgia cuando escucho mi caso. Ahora solo son mujeres que jurando amor eterno se regalan por la net. No soy fresca, que no hay mal que por bien no venga. Las cosas se disfrazan para que te convenzan. Cuidado que en Satán quien gobierna y te tienta. Remember. Pero míralos, ahí va, han acorralado por la vida sin salida. Y hey, lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. Ahí van, pero míralos, ahí van, acorralado por la vida sin salida. Y lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. Que en el camino el elefante nunca olvida. Regresamos, coro, después de escuchar las primeras de Jotelocuaz. Está buena la conversación, interesante, loco. Recuerden, 16 y 17 de julio, Meeting of Favela. Dale con Meeting of Favela, con Meeting of Bajos de Mena, Puente Alto. Cabrón, con Brasil, el hombre. Quiere ir a Brasil, sí, el Bene. Algo de más. ¿Cuáles son los temas que escuchamos, cabrón? El primer tema que escuchamos es de una agrupación que se llama Contra Todos Mis Miedos, que si no me equivoco, Javi, tocan el sábado. El sábado tocan en el Bar 1. En el Bar 1 a beneficio. A beneficio, 2500, desde el... Han cambiado el horario de la tocata como 5 veces, así que no sea que la tocan los cabros. 2500, tocan con Sat y una banda que no cacho. Si quieren ir al Bar 1... Váyanse temprano. Váyanse temprano porque caen como 50 personas como máximo y apretadito, así que... Les recomiendo, bueno, eso. Contra todos mis miedos, saluda a nuestro compadre Castor ahí, compañero. Ahí, y saludos, compadre Castor. Valparaíso. Y compadre Camilo ahí, a lo mejor si está de santo nuestro compadre. Sí, así, San Camilo. San Camilo. Ajá, 14 de julio. Una razón para lanzarse. Eso. La despedida. Oye, escuchamos Mal Criado de Sousa y a un amiguito en Norte. Y el tema se llama Memorias de Elefante. Así que muy buen tema. Oye, antes que empecemos, ya que dijo Bene Metino Favela, oye, cuéntanos eso de por qué meten Bajos de Mena, si es entretenida la historia, a ver. Ya, cabrón, mire, un poco de la historia así por el nombre. Era como una mufa del festival Metino Freestyle. en donde por nombre es muy popular, po. Se hace en todo el mundo y Chile nunca lo ha tenido, lamentablemente. Entonces, donde es muy, así con sus palabras, muy clasista, clasifican mucha gente, tenéis que ser muy bueno y todo eso. Entonces también era la forma de hacer lo contrario, po. Burlarse del evento y decir, ¿por qué no hicimos el meeting pero en Bajos de Mena? Como es el barrio de nosotros. Y de ahí partió la idea como MUFA de un evento popular, hacerlo a la forma nuestra, donde era autogestionado, totalmente lo opuesto, sin hacer una elección, solamente mandar un correo donde nosotros le asegurábamos un espacio, un plato de comida y una buena tarde agradable. Así, era eso. Oye, compadre Rodka, ¿y qué se viene para este año? ¿Qué es lo nuevo? Por ejemplo, no sé, pues hablábamos ahí frente a cuando estaba apagado el micrófono. Yo te preguntaba cómo lo harán con el tema del espacio. Si ya se pintó gran espacio de la población, ¿dónde encontrar más muros, por ejemplo? Sí, po. Tú nos habláis de un documental que van a hacer algo. Cuéntanos un poco lo que. O sea, mira, este año y como el año pasado, los fondos de nuevo de los muros van a estar pintados. O sea, la gente tiene que llegar a acercarse a pintar, pero las 350 personas que se inscribieron, ¿por qué? Porque ellos igual se tomaron un tiempo y hicieron el conducto regular. Si nosotros no exigimos nada, no tenéis que ser buenos para ir a pintar allá, solamente seguir un conducto regular para nosotros poder atenderlos bien, po, y tener un conteo de la gente que va a asistir. Entonces la gente que no se inscribió tiene que llevar su fondo, porque muralla hay. Y como es autogestionado, tiene que llevar sus materiales, como todo. Solamente nosotros le aportamos con que este año se viene igual la tocata. Los amigos Breaker igual van a participar del taller mismo de Bajos de Mena. E invitamos igual a toda la gente que baile Breaker, que se acerque para que se hagan partícipes de esto. Viene Fútbol Más, que es la iniciativa como... creo que gestora de valores en el ambiente de Bajos de Mena, porque Fútbol Más parte en Bajos de Mena y en varias poblaciones vulnerables, donde le enseñan valores que a los niños, donde el jugar a la pelota no siempre se gana, sino que con respeto y con muchas cosas ganas más. Entonces la iniciativa de ellos es súper buena y copiable y súper motivadora para que nosotros mismos también los invitáramos a ellos y quisieran ser partícipes. Ellos muy buena onda, van a participar, entonces toda la gente y los raperos que vayan a participar, o la gente que vaya en familia, vaya con su hijo, que más que nada este es un festival ahora para los niños, va a haber caritas pintadas, va a haber talleres de circo, entonces se viene un poquito mejor que quizás el año pasado, quizás ahora es más comunitario. Es algo más para la gente del barrio, para que se acerque a participar, ya que después se nos viene el 18 y se olvidan de los niños. Entonces ahora es el momento, papá, mamá, levántate, papito, como la canción, como la canción, tempranito. La actividad igual es el día 16, para que estén claros, empiezan a las 9 y media de la mañana. Tempranito. Sí, porque el año pasado a las 8 de la mañana ya habían personajes, ya querían pintar. Toda la gente que se inscribió, repito, está totalmente ya contabilizada. Su espacio, sí, con su espacio reservado. Oye, y de la gente que se inscribió, ¿hay gente de afuera? Sí, pues hay gente que se inscribió que es del extranjero, brasileño, unos mexicanos, un argentino, un Freddy Filete, peruano, pero más de región igual, los amigos de regiones que siempre son los que alentan esto también. Oye, ¿y cómo lo hacen con lo más logístico, hermano? Porque esos también son temas así de dolor de cabeza, así como, no sé, vos estás hablando que este año, igual que el año pasado, va a haber tocata, ¿cachai? ¿Cómo lo hacen con la amplificación? ¿Cómo lo hacen con el espacio para el almuerzo? Con los caritas pintadas, caer ahora, con los talleres de circo. Sí, ya va a contar. Esa eso. Es menor. El preámbulo de todo esto, igual, dentro de todo, se le dé el agradecimiento. Yo igual estaba de viaje, entonces se le dé a la iniciativa de mi amigo, del Añón, del Andrés, del Germán, del Eduardo, del Gerardo, del Felipe, son los amigos que participan igual. Entonces ellos se consiguieron una disco y entonces se cobraba la entrada, pues, y todo lo de vestirle era para el hombre. Entonces se juntaron unos recursos y se pagó la amplificación para el día sábado. El escenario lo conseguimos con la misma junta de vecinos. Aparte de eso, las caritas pintadas con la misma plata que se generó. Se compraron los sachets para la comida, se compró la servilleta, jugo, medallas para los niños, para premiar. Aparte de eso, pues ya las donaciones, po, como te digo, antes de gestionar todo, igual vamos pidiendo donaciones, po. Y debo decir que le voy a dar un gran agradecimiento igual a Daquín, hermano, Daquín Grastore, al Jan personalmente, porque él hizo una jugada que igual lo hacen los encuentros mundiales grandes, que es auspiciar el evento. Quizás el hombre no pudo quizás este año colaborar con bastante, pero lo que él colabora, hermano, es bastante para nosotros, de verdad. Él hizo un aporte con la marca LOP al evento, donde se van a regalar todos los sprites. Lo que nos regalaron se va a regalar todo a la gente que se inscribió. Quizás no va a ser mucho, va a ser el aporte, pero se va a dar. Entonces, como todas esas cosas, digo, gestiones son abrir sus corazones, la misma gente, y de repente hacer cosas que no todos hacen. Oye, Roca, a diferencia del año pasado, la tocata fue el día domingo, este año va a ser el día sábado. Sí, mira, se hizo todo el día sábado por el asunto igual de la lluvia, y mejor asegurar todo en un día porque estamos propensos igual, po. Oye, ¿hasta el momento qué grupo hay ahí para ir a escuchar? La banda El Loco Ronnie. Ah, buena, no sé, pues Los Calgos Vagos, El Guerrillero Oculto, va a haber una banda de reggae igual. Y los mismos grupos del sector, pues esto es más que nada también dar a conocer grupos del barrio, o sea, en grupos que van saliendo y grupos que ya son de ahí del barrio, bien conocidos en el ambiente, o El Astrónomo, y Caleta, y hay una, nosotros pusimos una lista igual, pero después se leo. Oye, y la logística, como que tiene que ver con lo que hablaba el Memo. Guillermo, mío. No, pero a lo que te quería preguntar, ustedes como que igual dos días, ¿cachai?, de jornada es pesado. Entonces, como que como la experiencia, por ejemplo, te pasáis hasta del sal al domingo. No, es igual. Y lo que pasa es que el año pasado pasó algo que yo de verdad no lo creía, por eso te digo que hasta la gente queda loca y yo quedé loco. Ah, ¿qué pasa? Que nosotros somos buenos para wear, pues, así con sus palabras, buenos para el carrete y todo el asunto. Entonces, cuando se terminó la tocata, como estaban al tanto de que era un barrio así, todos caminaron, pues. Entonces, fue algo como que por las de ellos pensaron y dijeron, ¿qué vamos a meter voy aquí? Sí, sí, pues, nos salimos donde estamos. Así de simple. Entonces, yo creo que por eso mismo, con mucho respeto a toda la gente. Entonces, el día sábado yo me acosté como a la 1 de la mañana, va a tardar, porque limpiamos igual el sector un poco, con bolsa de basura y eso, todos los chiquillos igual, pues todos en la misma, así, es una fiesta en el barrio igual, pues. Una fiesta en el barrio, pero con cautela, siempre con cautela y con respeto. Y el... No, porque también nos habéis contado por interno, ¿cachai?, que a diferencia del año pasado, estaba la idea de hacer un documental, un registro, ¿cachai?, audiovisual en torno al... Ya mira, hay un amigo de la... Hay un amigo de la cuarta región que es de los HAM, que el hombre el año pasado quedó súper también interesado en el proyecto porque lo vivió y lo vio. Entonces él nos ofreció la idea de plantear, o sea, de grabar el evento y pues las del, po. Y el hombre igual es súper profesional para el asunto y nos dijo que iba a traer un dron, dijo que iba a grabar el evento, tanto también como preguntarle a la gente qué es lo que han vivido en estos dos eventos, pues sí. Si más que nada también se lo debimos a la gente, el respeto es de los mismos muchachos que hacen partícipe esto. Ustedes mismos también con masificar todo esto, dan a ver que Bajos de Mena también hace cosas buenas y en conjunto con Los Espejos, la José María Caro, se logran más cosas buenas, porque de aquí mismo, un grupo, como me dijo el Pollo, de aquí mismo sale un grupo para allá, para Bajos de Mena, y de ahí los muchachos se van para Brasil en la buena ola, ¿cachai? Se abren puentes igual, porque uno nunca está atento a no conocer a otra persona. Ahora hay otra persona que también es de Brasil, y eso, ellos como te quieren conocer a ti, también quieres conocer a ellos, y esto es un intercambio cultural, como siempre digo, es un intercambio. Más que ir a pintar, o un dicho mío, más que 1000 grafitis pintados, son los momentos vividos. Porque si tú vivís esos momentos intensamente, nunca más te vas a olvidarte. Y esto se trata de esto. Se trata de que tú te llevís siempre en tu mente de que fuiste a un encuentro donde te atendieron bien, donde te sentiste cómodo, donde disfrutaste, donde el ambiente era agradable, donde hay cualquier empatía en el otro, donde la alegría anda a flor de piel, porque somos pobres. Y aunque seamos pobres, tenemos que ser hueones dignos y ser felices de los que nos tocó vivir. De verdad, eso es lo que siempre he dicho. Si a ti te tocó estar ahí, es por algo, siéntete bendecido. No demigrís más tu población porque tú querís salir de ahí. Habla bien, si tú saliste de ahí, po. Tú fuiste un ejemplo a seguir, po. Esas son la mente que tengo yo, que sí se puede hablar bien del barrio porque tú sois de ahí, po. Oye, yo tengo una pregunta que también la hayamos conversado por el interno, ¿cachai? Que se supone que como a finales de 2016 vienen las elecciones municipales, ¿cachai? Y la mayoría de los políticos utilizan las paredes, ¿cachai? Las murallas, las pintan sin permiso a veces. Entonces, ¿ustedes han pensado, cachai, que tal vez puedan borrar los grafitis, cachai? ¿O como población han pensado en cuidarlo ante una situación que pueda ocurrir? Sí, sí, se ha pensado, pero igual está en que la nueva ley que salió ahora, que dice que no se puede hacer publicidad en las murallas, porque si no serán sancionados. Entonces nosotros lo afirmamos de esa ley, y si no, como dentro de todo igual estamos con un permiso, ¿entiendes? Se pasaría a llevar igual un permiso, porque las murallas igual son de la población, son de cada vecino, ¿entiendes? Y la muralla que es de la carretera, creo que por la nueva ley no debería, y si fuera así, se hace otro evento de nuevo y se lo estaba así, pero no hay que andar con el miedo, sí. Yo creo que no, porque eso es conversable igual, po. Dentro de todo. Oye, Rosca, con respecto a lo que hablaste sobre el documental, ¿no es algo súper importante que una persona en la cuarta región venga a Bajos de Mena con un gran equipo de fotos a grabar o de audiovisual? Porque no es menor llegar a Bajos de Mena con una cámara. No cualquier persona lo va a hacer. Y eso no es menor, así que vacancia, el amigo está escuchando ahí. Un gran abrazo para el loquito, así buena bola que vaya a apañar. Sí, y con respecto a si que es verdad, si no es menor venir a grabar hacia una población, porque igual la gente tiene temor. Y con respecto a lo que hablaste un poco tú, con la gente vaya más que pintar un graffiti, es como vivir la mística que tiene la población. Yo creo que la gente de más que quiera vivirlos. ¿Cuántas personas van a pintar este año? O sea, se inscribieron 350 personas, pero igual teníamos una expectativa que no siempre todos vienen, y entonces como unas 400 personas o 300 personas que asistan, igual ya es... Imagínate que una población que sea súper estigmatizada por delincuencia, vayan 400 grafiteros a querer pintar, yo creo que es un éxito otra vez de esto. Nada menor que vaya a cruzar personas que vienen del otro lado. Yo recuerdo el año pasado venían locos de Quilicura preguntando cómo llegar a Bajos de Mena, aquí en Santa Rosa estaban perdidos. Imagínate cruzar todo Santiago porque querían ir al Bajos de Mena. Yo creo que es un logro bastante importante. Que sabí lo que pasa de repente, igual que como les digo, el graffiti para muchos pasa a ser un estilo de vida y pasa a ser más que un hobby, bo, pasa a ser una pasión. Entonces yo como grafitero, yo también hago los piques que de repente ellos hacen, pues si a mí me invitan para Quilicura, si me invitan para Conchalí, me invitan para Renca, voy a ir porque me siento agradecido de las invitaciones. Más también tengo hijos y todos esos temas, pero la jugada es esa, la jugada del meeting bajo de Mena es como eso, un portal de unión donde el de Quilicura se haga conocer con el de Las Condes y no va a haber una... Y en Puente Alto y en Bajo de Mena. Claro, no va a ser una desigualdad, po. Nadie es diferente, somos todos iguales y por ende, por eso te digo que como burla del meeting of style, nosotros nos hacemos una elección. Entonces van niños igual, po. Lo que siempre les digo, o sea, si van a tomar, van a fumar, todo con precaución, siempre con cautela, hay que ser bien vivitos nomás para pa hacerla nomás, po. Así de simple. Oye, ¿puedo sí, intervenir, jefe, o no? Dale, ¿qué vale el jefe de la radio? No, yo me quedo así con lo que contaba el Rodka, que igual me parece súper interesante, porque en el fondo está dando cuenta de otro tipo de relaciones, ¿cachai? Cuando habláis de los cabros del extranjero, ¿cachai? Yo me pensaba así, ¿cómo se van creando esas relaciones? Pues en primer lugar son relaciones terribles horizontales, por favor. ¿Cachai? Nadie está por sobre el otro, ¿cachai? Tú sos tan importante para mí como yo para vos, ¿cachai? Bacán, así. Y a partir de eso se van creando redes, pues, ¿cachai? Redes de apoyo, redes de solidaridad, ¿cachai? Redes de los lobos que están ahí, pues, ¿cachai? Son redes que no nacen del interés así instrumental, de que, que con este loco va a tener más votos, ¿cachai? O jerarquizar, que este no, ¿cachai? Es bacán eso porque... En el fondo te das cuenta de una nueva realidad que es distinta a la que nos muestran los medios, pues, ¿cachai? Es distinta a lo que hacen los políticos con los pobladores, es distinta a lo que hacen, no sé, pues, la policía con los pobladores, etcétera, pues, ¿cachai? Y además le estáis como enroscando que sí, pues loco, hay otra forma de relacionarse, ¿cachai? Hay otra forma que es así, hombro con hombro, hermano, así, no es traicionera, aquí estoy yo, ¿cachai? Y es filete porque eso va dando cuenta de otro mundo que se puede crear, pues, bro. Ahí cambiando ya la forma de pensar, vais cambiando el mundo, pues, ¿cachai? Y lo otro es que también me parece interesante esa reflexión que hacía, ¿cómo podemos mantener esto, ¿cachai? Porque pasa igual en la Caro que mucha gente de nuestra edad, o quizás más chico, de mi generación, como que lo que quieren siempre es irse de la Caro o irse de Bajos de Mena por lo mismo, ¿cachai? Por la criminalización, ¿cachai? Y también por problemas duros que hay, pues, ¿cachai? Acá, ¿por qué no vamos a ser los hueones? Hay drogadicción, hay delincuencia, ¿cachai? Pero ¿cómo hacer que esa gente que quiere irse siempre también tome un poco de conciencia y diga, puta loco, ¿cómo yo contribuyo? Como lo que decías tú en antes, ¿cachai? Yo soy un bendecido de ser poblador, pues, y ser poblador implica decir, ya hermano, ¿qué puedo hacer entonces yo porque cambie mi pobla, ¿cachai? ¿Y cómo puedo hacer yo que ya me voy a ir porque, no sé, pues, quiero criar a mi hijo en otro lugar? Ya son, para mí son válidas, ¿cachai? Pero ¿cómo hago yo que mi hijo valore el lugar donde creció su papá, ¿cachai? Por ejemplo. Eso es terrible, peludo. Y por eso me emociona un poco cuando habláis de este tema, pues, porque yo tengo experiencias también que son así, pues, me pregunto así como amigos que se han ido, pues, así como los locos exitosos, ¿cachai? Con autos, casas, bacanes, y filetes. Feliz yo por ello, hermano, bacán que le vaya a filete. Pero yo digo después así como, hermano, ¿qué han hecho por la pobla? ¿Han hecho alguna vez un campeonato con cabro chico? ¿Han pintado alguna cosa? ¿Han parado algún evento, hermano? No han hecho nada, por hermano. ¿Y su hijo qué apreciación van a tener de la pobla después? Si se los llevaron, ¿cachai? A lo único yo, que vienen es a ver a su familia. Olvidan sus raíces, po. ¿Cachai? Si esto se trata de si vos sentáis cabeza y soy bien viarallo dentro de todo, el cambio parte por casa, siempre eso, parte por casa. Y uno le puede inculcar a su hijo que va a ser el más revolucionario del mundo, pero de buena forma. El Bajos de Mena o el graffiti en Bajos de Mena pasó a ser una libertad de expresión, como le llaman todos, pero para nosotros fue también un retomar territorio nuestro, ¿cachai? Hacerlo nuestro, hacerlo a nuestra manera, no que llegaran. Mira, te lo voy a decir así. Lo comparo mucho con el cielo, Museo Cielo Abierto, que no me gusta, así, de verdad. Porque nosotros no tenemos que ser clasistas, olvidemos esa va de elegir, ¿cachai? Nosotros no somos nadie, para que nos quede claro, para elegir. Porque somos todos iguales, ¿cachai? Y hay una va que a mí me carga, que que tengamos que andar pincelando a la gente. Si quería hacer algo y que se haga popular y se haga esto, hácelo de corazón. No lo hagamos porque queremos generar, de verdad, lo digo abiertamente, porque queramos ganarle un respeto a media, ¿cachai? El respeto se gana con eso, se gana con muchas cosas. Y esto, como digo, no es mío. Hay caleta de cabros, amigos míos, que participan. Gente anónimamente, como les digo, que participa. Entonces, cuando tú, no sois tú, son muchos, podía hablar que te sentí agradecido, me siento bendecido del equipo de trabajo que tengo, de la mujer que tengo, porque aún así me apoya en todas. Mi hijo, la misma gente. Sin pensarte que uno de repente piensa, las ferias tienen, las ferias sufren caleta, hermano. En esta fecha, ellos no venden lo que tienen que vender siempre. ¿Entendí? Entonces ellos en esta fecha es donde colaboran. Y sin mirar a nada y sin mirar su bolsillo, colaboran, hermano. ¿Cachai? Y todas esas cosas, esos granitos de arena que te pasen una colchoneta, te pasen un fogón, una amiga, ¿cachai? Y yo le digo, ay, ¿sabes qué? Me falta esto. Pero mi mamá tiene, ya lo voy a buscar. Entonces, cuando tienen las intenciones de ayudarte, cuando te ven en la esquina y te dicen, oye, hermano, ¿cuándo es el evento? Y ¿cachai? Que los amigos más chorizos y los que no son chorizos y los que también le han hablado saben del tema. Mira, el otro día te conté una anécdota. Venía mi amigo y me la contó. Venía en la micro y ser loco hablando. ¡Oye, se viene el evento debajo de Mena! Así. Vamos a ir a darle una vuelta para allá. Entonces, de repente tú escuchas a esa gente que no le tinca tanto un tema así social, pero sí ya han escuchado del tema y se quieren interesarse. Y quizás no hagáis el cambio con él, pero si sí él después va a ver, oh, hay niñitos chicos, puede ir a buscar a su hijo. Y nosotros le podíamos hacer el cambio al hijo. Esto es así, ¿cachai? Nosotros, así como los ayudan, nosotros tenemos que ayudar, hermano. Esta es una guada recíproca. Si tú querías hacer un cambio radical y que la gente se deje de hablar mierda, tenés que hacerlo y dar a demostrar tal cual como es, sin pelo en la lengua, y cantarle la pulenta. Mi barrio es así, pero sin miedo, te van a recibir con los brazos abiertos. Porque si andamos con miedo, les vamos a inculcar más miedo y vamos a estigmatizar más mi barrio. Entonces, a eso voy yo. Nunca tener miedo de que te van a atender mal. Mi barrio no es un barrio así malo, hermano. Es un barrio trabajador, donde hay de todo. Está muy estigmatizado, esa es la wea. Muy demasiado estigmatizado. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Oye, cabrón, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Está buena la conversa, sí, compadre. Antes de irnos con el temita, ¿qué pasa si a la gente, si quiere comunicarse con nosotros, si quiere aportar algo, alguna opinión, apreciación o hacer alguna pregunta? No olvide en comunicarse al 22-564-3848, 22-564-3848. Pero hágalo después de los temas, porque sí, nos va a llamar así en medio de los temas. Así que nos vamos con unos temitas, cortesía de Javi Locuaz. Póngale play. Yeah. Este es el mismo bajo de Mena, bro. Yeah. Yeah. Welcome to bajo de Mena. Que no te lo cuenten porque se vive en carne propia. Entre los retos que el gobierno expropia. San Miguel, el volcán, Santa Cata, San Guillermo, la Chilo, el Caleuche, la Martí, la Sargento. Mena tiene evangelista Pedro Lira, alto del Maipo, Coloane, no se escapa Santa Elvira, Juanita y San José de la construcción. Hip hop bajo de Mena, Puente Alto en la Reunión. Que vengan escritores, que vengan los pintores, que vengan breakers, por supuesto, con todos los brothers, con todos los vinilos, con alma y explosivos. Para reventar oídos con este grueso sonido. Despierta, mojate bien la caridad de cuenta. Bajo de Mena escupe tu verdad, bueno la inventa. Versos e inquietudes traigo en el bolsillo. Véngase pa'l barrio a disfrutar de lo sencillo. Como siempre traigo el rap sobre trap, habilidad. En la pared el escritor da vida al graf. Va, voz de Mena va al midi, dándole color a gris de la city. Jackson del Pumba, Falca, marcan el trazo pa' contrastar la realidad. No solo es droga y delincuencia, también pa' los niños hay talleres de breakdance. Cultores del hip hop que se la juegan de verdad, elevando la sapiencia para aportar. Sólido se hizo, afirmó el compromiso, rayándole las pistas sin pedir tu permiso. Zapao, niño. Es el piño que se hizo, la negra está en el área. Disculpe, mijo. Esto es Made in, yeah, yeah. que prende el nitro y la bandera. No veo claro, pero suspenso, mantengo a los que vuelan. Alto hace pacho, pura gente verdadera. La cadeucha, este es mi aporte, hip hop de sur a norte. Vengo con letra, vengo con rima, vengo con plumones y lana, con skinny y con fat cap. Destreza en cada palabra, esto lo llevo en las venas. Suena mi ting, los bajos de Mena, va toda la gente, va todos los barrios. Mostrando cultura, conciencia a diario, no se descansa en ningún horario. Aporta las poblas que son necesarios, dejando la vida en cada texto. Hijo de obrero, hermano de un grafitero. Respeto pa' los cabros que grafitean el chiquero. No importa el lugar, si rapear es lo primero. Como no le importa el suelo, hombre, que es que verdadero. El volcán la chilo en mi población, con la diantre y la DLC que siguen en acción, bro. Mi team bajo de Mena, dos. Si el primero estuvo bueno, esta wea va a estar mejor. Welcome to bajo de Mena, no acepto un horror. Donde mis grafiteros te abren puerta a otro mundo. No hay problema con la brocha o con los rodillos malos. Si aún no están listos los grafos, rap en esos intervalos. Ey, no te marees con el olor. Galgos no flopean con latas, pero le ponen color. En los versos de la mena diera la Catalina. Que el arte va en HD y en 3D van las rimas. Bienvenido a la segunda jornada del Betín. Casos, objetivos, vagones, muros, pito. Stinger al paso en tinto, de faca ritmos. Rap, skill, rima sobre el beat. Agita la lata y después el freestyle. Vomito animal, de freestyle. Vive las ánimas, flop de montaña metálica. Como he callado varias veces, que el utensilio no cese, no. Que la calle se llene de pinceles. Hoy le repetimos, yeah. Por el barrio en pie, sí. Dándoles clase, juega. MC. Bajos de menas raíces de describir. Hay break, aquí gana el graffiti. Grandes beatmakers, y el DJ, bienvenido al Meti. Abro mi ventana y veo un grafo de los NS. Los cabros le ponen, le dije a los PCC. Agradeciendo siempre el mural a la diatres Santos del barrio. Mi primer escenario, bajos de mena. Aportando en la escuela, desencadena. Tu machismo con las nenas, aquí toda mi gente suena. Aman lo que hacen y lo demuestran. Esclavo del bolígrafo, me libero en el párrafo, en la sangre ritmo afro, aerosol en grafo, en el beat ya somos varios, otro mitin pa'l vecindario, así esparcimos las semillas en los muros y escenarios. Toma, bajo de mena en la emisora, una caja de Pandora donde afloran estas ondas sonoras, por los balcones de los bloques que colores de coral, escritura proletaria va del cora. Llegó el momento a recuperar lo nuestro en esta selva de cemento, sí. Están las herramientas, hay conocimiento, yeah. Graf DJ, D-Boy en hip hop, represento. Lo encuentras en el barrio, bajos de mena está en el área. Pero no hay infiltrado, solo la gente necesaria. Roda, venga, ataque, más convierta su tiempo. Atento al talento, el evento viene tu lento. La caja va con mi palabra y mi alma con el bajo. Contrajo matrimonio, la calma con el barrio bajo. Yo solito caminando sin tomar atajo. Desde bajos de mena yo soy otro que te contagio. Quise ser libre, terminé siendo esclavo del ritmo. Armas abajo, palmas en el aire. Este es un nuevo himno, que el hip hop se tome en la calle. No es para que tomen en la calle, sino para demostrarle que nuestro arte es digno. Yo soy un desastre y a la vez me espero y me supero. Pero en el rap me llaman sastre por mi aporte al género. Dar un tour por las frases como Federico Sánchez. Cualquiera escribe, pero no algo inteligente y enganche. Es solo un ápice con lápices hábiles, capaces de ofrecerte superación en solo 8 frases que enlace. Recuerda, siempre tiré de esta cuerda, porque si escribir es drogarse, somos drogadictos de mierda. Con una de la fama que se dibujaron sueños, sueños que con el caro otoño se volvió primaveral. De vida las calles se vuelven hoy a colorear. Ponte a imaginar en el borrador, alucinar paisajes. Locura la dura tu realidad, ven sin parar. Bajo semena el midin, con los DJs el reading. Por las calles con protesta poniendo la escritura. Pa' dejarlo en nuestro niño, hermano, esta cultura. La reunión de estilo, tres escrituras y pinturas. Con el Baker y el filmmaker, la voz de la pop, la muda. Acá el hijo rula, hablamos de real, la dura. Ser un ojo a la caleuche, pa' soldado en la aventura. Canalla en la muralla, donde el trazo ya no falla. Cago pago en la falla, los torrentes con agalla. Artistas clandestinos poniéndole todo el fino. Somos de un barrio sucio, pero con el rap más fino. volvimos, como dijo mi compadre Bene. Hemos volvido. Oye, queremos mandarle solo a Matías también ahí, que está escuchando el programa, o si no, no, pero... Un abrazote, mi guacho ahí. Compadre Matías, fuerza. Y a Mauro, que está por el sur, que está online escuchando. Laburo que baja vale. Oye, escuchamos un temita muy bueno, que es promocional del Metin. Así que cuéntanos un poquitito de qué se trata el tema. ¿Y cómo se gestó el video y todo? Bueno, ¿sabes qué? Dentro de todo. Déjate moverte un ratito. Hiperkinético, y tienes que tenerme amarrado así como los esquizofrénicos. No, cabrón, el video Metin Bajos de Vena la logran los mismos muchachos que son del sector y que organizan la parte de la tocata, como el Germán es como el gestor de la idea, y con nosotros mismos ese día se grafiteó en vivo para poder hacer el video. Igual se juntaron unos recursos entre ellos mismos. En el video canta el Guerrillero, el Mentego, el Moder, el Cofla, o sea, son el Claurismo, son gente igual de todo el barrio, porque la idea es dar a conocer la gente de Bajos de Mena. Igual son bien jugados los muchachos, hermano. Oye, eso te iba a decir cómo lo hicieron, porque yo lo vi hoy día, pues, hermano. Está filete, el loco está. O sea, igual. Visualmente, sí, en ocasiones. No, pero te digo, o sea, igual es un trabajo que se la jugaron los cabros. Pues sí, igual es una jugada netamente de ellos. Yo no canto. Canto en la ducha y cuando quiero rapear. ¡Ah! Ahora voy a hacer un. ¡Ponele play! ¡Ponele play! No, pero le digo, o sea. No, igual. Buena la jugada, igual del video, es súper bueno. El promocional del Metin Bajos de Mena del de ahora. El año pasado, como les dije, que quisimos quedar como en el anonimato para que fuera un bonito recuerdo. Este año ya es como un poquito más bulla porque. Queríamos ver la repercusión que dio el primer evento. Entonces, si el primero estuvo bueno, esta va a estar mejor. Sí, pues eso estábamos hablando delante, pues yo en la tarde tratando de averiguar un poco de Bajos de Mena, recordando que había estado acá, busqué pues así Bajos de Mena y salían varios videos, algunos del año pasado, ¿cachai? Que eran como más bien estos, ¿cómo se llaman? Que van pasando fotos, como un diaporama. Diaporama. Me encontré con el de promoción, que por eso te decía que está filete. Me encontré con el archivo del programa el año pasado aquí y me encontré con un artículo de la DOPE. Y fue lo único, hermano. Lo único que encontré de. Sí, pues, el de la DOPE era tomado un texto del Facebook del evento, ¿cachai? Así que igual, ¿por qué se viene ese cambio ahora a propósito de? Por lo mismo, por las repercusiones que queremos que se dé a conocer, porque si nosotros ahora hacemos un documental, ese mismo documental, se lo vamos a dar a conocer a la población, po. Y nos sirve también como un respaldo, hermano. Sirve como un respaldo de que cuando la gente hable cosas, nosotros... No, pues mire, hay un registro de que sí, con la ayuda de usted, y con la ayuda de nosotros, si quiere, pudimos lograr cosas. Y ahí le pudimos tapar la boca a la gente que pueda decir que no se pueden hacer cosas. Y aparte un registro también netamente del muchacho, porque es una participación que él quiere hacer un documental, po, donde él quiere entender lo que pasa en Bajos de Mena, quizás, po, acercarse a los vecinos, a nosotros mismos que somos los gestores, y dar a conocer de una buena forma el evento, ¿cachai? En un documental. Oye, Roca, mira, yo te hago como un tema más personal, igual mío. Pasa que cuando trabajo como con comunidades, con niños, a veces son proyectos y a veces uno tiene que abandonar estos proyectos, esta gente, porque se acaba el tiempo. ¿Cuál es la expectativa después de seguir con esto? Porque, ¿qué pasa? Son dos días que la gente se va a sentir como rey, así vienen su gente artista nueva, su población. ¿Cuál es el camino a seguir después que esto se acabe? Porque a veces la gente va a pensar que, bueno, la pintaron en dos días y se van a abandonar un poco. ¿Cuál es el camino a seguir después, o sea, de esto? Cuando nosotros invadimos así como invadir un sector, lo intervenimos, y al intervenir eso el graffiti va a quedar, va a perdurar. Por ende, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Quizás, mira, las expectativas cada vez son mayores. Es una temática que nosotros tuvimos ahora. Porque nosotros, dentro de todo, como el primero fueron 250 personas, ahora son 350. El tercer año quizás sea más. Y como ya están viniendo gente de otros países, de México, imagínate, de México, que se enteren que hay un evento en Chile, siendo que no es popular, pues, hermano. Si nosotros no hacemos un marketing sobre el evento, nosotros lo difundimos mediante un Facebook, mediante una página oficial y mediante todos los amigos que comparten esa página oficial y se hacen partícipes también y que den a conocer. Entonces, son convocatorias que cada vez quizás van a ser mayores. Y no ser un filtro ni caer en el juego de todos. Pero sí, quizás, este quizás sea el segundo Metin Bajos de Mena y quizás tengamos que buscar otras poblaciones donde haya la capacidad para poder, y si no son esas, juntar dos, y si no, también hacer un trabajo donde se haga por año, o sea, tres juntas al año donde se puedan intervenir, donde nadie quede abajo y dentro de todo podamos seleccionar a toda la gente. O sea, es algo que te estoy hablando de sin tenerlo claro. Pero más que nada mi pregunta iba, porque mira, el festival es el 16 del 17. ¿Y cuál es el camino a seguir después del día 18 hacia adelante? Eso me refiero. Que trabajo comunitario, sí, no como sí, Metin, si no como si festival. Si te referías así a como trabajo comunitario. Como comunitario. O sea, el fútbol más que va a participar se sigue haciendo. El taller de circo, de acrobacia, balabarismo, se sigue haciendo. O sea, ellos son unos apoyos. ¿Qué es lo que nosotros pudimos hacer? Y es lo que hacemos todos los fines de semana, seguir pintando, ¿cachai? Seguir pintando y seguir coloreando la población, porque más como te dije, más que un punto de referencia, es una obra de arte que tú le dejas a una persona. Y el niño se va a sentir reflejado y va a recordar ese día. Yo participé. Oye, ¿y pues la recuperación de algún espacio como físico va a tener ahí? Sí, eso también son metas ya a largo plazo, porque hablar de recuperar un espacio tiene que ver con... Pega. Sí, bueno, pega, es trabajo. Trabajo. ¿Pero se ha pensado en algún momento una recuperación? Es una meta de nosotros, o sea, es la meta a seguir que tengamos un centro cultural en Bajos de Mena. Más que una meta, es un sueño que yo creo que tiene mucha gente de allá, hermano, porque... Otra cosa, estoy igual contento igual porque el municipio hizo un skatepark donde en Bajos de Mena hay muchos niños que andan en skate, entonces igual es un punto a seguir que sigan motivando. No estoy en desacuerdo con un poco la política de Puente, pero sí se está apoyando harto el sector para los niños, ¿cachai? El fútbol más y esto del skate aporta harto a la vulnerabilidad de los niños, hermano. ¿Cachai? Y son aportes y que también nacen de ahí mismo, porque las iniciativas son de los mismos cabros que andan ahí, ¿cachai? Y que jotean por su espacio. Entonces nosotros, como ejemplo de ello, es llegar a tener un centro cultural. Oye, Rutka, yo te quería hacer una pregunta más puntual. Si la gente quiere ir a... Ya no sé, ¿hay espacio para pintar todavía si la gente llega con...? Sí, lo que les dije, es abierto. O sea, confirmar que hay espacio sin fondo, ¿cierto? Exactamente, hay espacio sin fondo donde ellos tienen que llevar todo. O sea, ya. Igual como vayan a pintar una muralla, ellos saben cómo es el sistema. Y lo otro, ¿cómo se llega al lugar? ¿Cómo locomoción, el metro? Desde el centro, por ejemplo. Desde el centro. Mira, desde vamos el centro. A sacarlo y vamos a cachar cómo. Desde el centro, por ejemplo. Rellena para que... Voy a aprovechar de dar una información. Hay un bingo solidario el domingo 24 de julio. Desde las 3 de la tarde en la biblioteca Manuel Roja, que queda en la avenida Santa Ana 0496, la comuna de La Granja, donde está la Keila, una amiga, un plato de comida más un cartón de bingo, sale 1500, el cartón sale 500 y el plato sale luquita, ya, y se rifa una bicicleta, por si acaso, que sea, no se rifa, hay un premio en la bicicleta. ¿Cachai? Hay un bingo para la bicicleta. No, es como el premio que caché que era... El premio principal. Sí, otro bingo solidario es para la reconstrucción de la vivienda de un cabro de la federación que se le quemó, de trabajadores del área social. Esto va a ser en Maipú, en la cancha Pelantaro, que queda en Guacolda con Galvarino, la vía Lucinha. La entrada vale Luca. Van a estar algunos artistas como Luna La Milla, Sindicato de la Cueca, Aliwen, Boris Cruz, Ananda. Esto el sábado 16 de julio desde las 3 de la tarde. Así que pueden ir a Maipú y después se van abajo de Mena a vacilar. Ahí está. Oye, antes otro, el último, antes recordar a la gente que quiere hacer muralismo, le gusta también el día día lunes comienza un taller con Freddy Filete, un maestro argentino que viene acá a Chile a la casa Axolote Mata. Esto va a comenzar el día lunes 18, miércoles 20 y jueves 21, dura 3 días y tiene un valor de 30.000 pesos por la duración, por el costo. La gente que se quiera inscribir puede hacerle un taller. ¿Material incluido? A ver, dice que solamente tienen que llevar, se le va a poner su material y tienen que llevar su brocha. Ya. Así oye, que... Camilo, ojalá colgué la información en el Facebook. Transmítela. Ya, puede ser a talleresfreddyfilete@gmail.com. Freddy con 2D y con Y. Así que están todos invitados, un maestro ahí de las letras. Oye, entonces quedamos, ya. ¿Cómo la gente llega? De verdad, mira, del centro está San Antonio, ya. Donde vienen las micros por acá. San Antonio, San Francisco después. San Antonio, sí, después cruzan a San Francisco. Sí, San Antonio, San Francisco, ya, pero si están Antonio diciendo de la Alameda, San Antonio con la Alameda, sale la 209. Donde tienes que bajarte en el paradero de la micro. Porque si te nombro calle, en el paradero, bájense en la última parada. Y de ahí caminar a Sagrada Familia, 01560. O 1560. ¿Pero cuánto queda el paradero del lugar del evento? No, tienen que caminar 2 cuadras del paradero. Súper cerca. Y todo a su mano derecha. Eso puede ser también el 25 Santa Rosa y recordar a la gente que se viene. El 25 Santa Rosa pasa la 230 y la 209, pero la 209 es la que los deja ahí, la 230 los deja muy retirados. Entonces tomen 209 y van a llegar ahí. Desde la Plaza de Puente, Metro Plaza de Puente Alto, sirven muchas micros porque también tienen que bajarse en el paradero de las micros. ¿Cómo les digo? ¿Entre cuáles? Son la F13, la F25, F10, F12. Esas son las micros que llegan hasta abajo de Mena. Y si está perdido, veo a alguien parecido Tonda Rapero que le pregunte. Exactamente. Si yo creo que no creo que se pierdan, chiquillos, sí. No es muy hasta difícil. Santiago está enterado bajo primera. Exactamente. Oye, cabro, puta, miro el reloj y ya se nos pasó la hora. Lamentablemente el tiempo es así. Yo recordar una marcha también que es re importante para que salgamos a la calle todo. El 24 de julio hay una marcha familiar, multitudinaria, contra el tema de la AFP. Es un tema que tenemos que hacernos cargo como sociedad, tenemos que hacer algún cambio ahí, poner presión, cabros, si no vamos a... Hay datos duros, brigios, en relación a cómo se está el tema de las pensiones, ¿cachai? Así que... Eso, pues, así que... Yo quería proponer, así como en los últimos 5 minutos, hacer como una revisión de general de las noticias que han pasado últimamente, como las más importantes. No sé, Bene, ¿qué le parece a usted, compadre Bene? ¿Usted es el jefe de acá, pues? No, más que nada, así bien breve, el tema de los sueldos, las jubilaciones millonarias que tienen algunas personas que están en el poder, que juegan con los resquicios legales que les permite jubilarse con sueldos de 2 a 5 millones. Hablamos del caso del alto mando de gendarmería. También hablamos de la corrupción que hay dentro de ese sistema, donde los locos juegan con algunas leyes para jubilarse con hartas sumas de dinero y después ser recontratados de nuevamente por una gran suma de dinero y hacer la misma labor. Y también sí, por eso que habla el Bene, es como la caja de Pandora que se abrió con el tema de gendarmería, hermano. Ese tema da ahí para pa todo un programa, hermano, parte importante de un programa. Salieron a la luz varias cosas. Le pidieron la renuncia al director, que se llama Tulio Arce, ¿cachai? Y ahí ahí estaba hablando el Bene, esa renuncia tiene que ver con una mafia que hay adentro, pero de verdad es un tema bien acuático porque en el fondo es plata de todos los chilenos que se está, ¿cachai? Es plata del erario público, que en el fondo se lo están llevando los mismos locos, compuestos ahí de nepotismo, de amigos, ¿cachai? Con asignaciones críticas que decía el Bene, que los locos con recontratación a jubilado, hermano, jubiló un día martes y el miércoles lo recontratan, hermano, por 2 millones. Hay varios temas ahí. Javiera Blanco, uno de los locos que está recontratado, ¿cachai? Es asesor de Javiera Blanco, que es la ministra. Entonces, además, es asesor, hermano. ¿Cuánta plata le están choreando al Estado, loco? Y en el fondo es plata de nosotros. Además, lo mismo del Sename, lo que decía el Ben, el tema de las jubilaciones. Hoy día salía una noticia en las últimas noticias del trabajador del año, que era un trabajador de 78 años, Ezequiel Contreras, ¿cachai? que el loco tiene que trabajar porque su pensión es de 190 mil pesos líquidos, pues, ¿cachai? Entonces, igual ese da otro tema, cabros, porque en el fondo, el loco, yo leí un poquito la noticia y el loco decía, claro, yo estoy aburrido en mi casa, ¿cachai? No me gusta ver tele, entonces es como, ¿cómo estamos pensando la vejez? La vejez de las personas, ¿cachai? Porque las personas no es que queden inválidas después de que jubilen. Si lo que yo digo es que, puta, no podés trabajar toda tu vida, hermano, tenés que hacer otras cosas, ¿cachai? Pero claro, pues con las 190 lucas que tiene, ¿qué se va a pegar un viaje al sur, hermano? ¿Qué va a tener así como acceso al teatro, acceso al cine? ¿Cachai? Tampoco hay políticas públicas para eso, pues, ¿cachai? No. Y es interesante porque, puta, el 91% de las personas recibe menos de 150 mil pesos de pensión, pues, ¿cachai? Y un dato más crítico es que otras 400 mil personas reciben menos de 86 mil pesos, ¿cachai? Entonces, ¿qué estamos haciendo con y esas con son la gente que queda en la casa, la mamá tuya, toda esa gente que no le imponen, es la que sufre después, pato. También esta semana salió el tema de Iván Fuentes, que también es importante repasarlo un poco. Igual es cuático el tema de Iván Fuentes porque se nos cae un poco esta idea de un líder político más cercano a las organizaciones. Se nos cae, ¿cachai? No, pero ahí... Todavía, pero ahí hay un pero, tema. Hay pero es que, tema. Sí, es que yo todavía me acuerdo cuando vino una dirigente. Ah, sí, bo. De sí, Aysén, sí, me acuerdo. Vino para acá hace como 3 años. Cuando estaba el conflicto. Sí, bo. Vino hace 3 años y ella nos dijo, ¿no? Que la cara visible del movimiento de Aysén, el Iván Fuentes, era un corrupto que era financiado por los Walker. ¿Cuál? Sí, bo. Sí, Walker. Por los Walker, por, ya, por los hermanos Walker. Y ella nos dijo acá, bo, y que allá en el sur no le compraban. Nos va a buscar en los archivos de Aysén. Claro, que no le compraban, que le querían puro pegar, que el loco andaba con guardaespaldas porque estaba terrible funado. Y ahora salió a la luz pública lo que ella no había dicho, pues, que hace 3 años ya no había anunciado en torno a la situación que estaba haciendo este dirigente social, pues. Así que es cuático, sí, porque hay que poner ojo ahí. Oigan, no sé, puedo invitar al Rutka ahí para ir cerrando. Sí, algunas palabras del cierre, brother, ahí. No sí, sé. Ya muy agradecido igual, muchachos, de que me hayan hecho de nuevo la invitación a nosotros como organización del Metin Bajos de Mena. Así que los dejamos todos cordialmente invitados para este sábado y domingo, 16 y 17, se nos viene el evento en tu barrio, Metin Bajos de Mena 2. Se viene bueno, así que... Muchas gracias, muchachos. También darle la despedida a toda la gente ahí que se acueste temprano, hace mucho frío. Nosotros vamos a meter carreta a celebrar con Memo. Ya que nos vamos el día lunes, así a hacerle una despedida, avisarle a la gente que vamos a estar ausentes una semanita. Así que bienvenido a Uruguay. Así y vamos a andar contando lo que se hace aquí en Chile, Bajos de Mena, lo que hacen Raíces Poblacionales, en Grudor. Vamos a dar dando cuenta de esa otra forma de enfrentar la realidad, lo social, etcétera. Oye, no nos podemos ir sin antes de hacer un saludo especial a una radio amiga que nos va a comenzar a retransmitir 2 veces a la semana, compadre. Se sabe el nombre, ¿no? No, esta radio se llama Quinche Mapu, que es de Lumaco, sino, o de Lanco, de alguno de los dos lugares, de Lanco. Así que saludos, nos van a transmitir 2 veces a la semana. Así que un saludo fuerte a una radio comunitaria ahí que fue allanada, que la directora ha sido detenida y todo el cuento. Así que una radio amiga. Y compadre, ven, aquí otra radio. Radio Placeres de Valparaíso, que transmite nuestros programas todos los días. No, pues, una vez a la semana. Radio Conciencia de Rosario, que también está transmitiendo los programas, ¿cierto? Radio Vía Olímpica, que también transmite los programas de nosotros. Agencias de Noticias, que es la página de la plataforma virtual donde se suben los programas. ¿Y cuál más? Archive.org, ¿no? Sí, ahí pueden encontrar ya todos los programas en la plataforma virtual archive.org. así sí. Buscan, de hecho está lo que le comentaban antes, está el programa el año pasado. Hoy también un saludo grande a don Florior, a nuestro mentor, nuestro gurú grande don Florior, que acá en tenerlo de vuelta, una gran noticia, así que pulento. Nos vamos a ir con un temita. Pero para antes, cerrando, antes, y el día, recordad que todos los sábados a las 11 de la mañana en la cancha de Santiago Nuevo Extremo, en la cancha de Lugo, la escuelita de Araceli Roma, puro pulso, autogestionada, taller de fútbol callejero a los cabros, y si tienen más, taller de defensa personal, taller de cine y otras cosas más. Así ya, que eso. La cancha de Santiago Nuevo Extremadura a las 11, escuelita, sí, Araceli y Romo. Así que esto fue un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, Meeting of Bajos de Mena. Así que se viene, cabro. Nos vemos la próxima semana. Chaito nomás. Chao. Ahí sí. I know you can get a life and know what a hearing knocking on your door, whatever it's tap tap. of course I'll blame it on myself. I've been going so crazy for maze and awake for today's better land to be sleeping in hell. Like a fragment climbing back into my shell. And it's late as you make him a change, I'm a game it and raised locked up, but I ain't in a sorry got up, but I'm blaming myself. Long stop feeling pain for my girl. Long down and away in a world for a minute. Friends in the weight of the world that I live in. And I don't wanna give it, but honestly I'm finished on the quality. When I'm physically on a better base, while I'm holding it. Got a little bit of grime, no crime. Cause make me fly, when you gonna be mine? Like, what's better, make it physical and up high. Me already undead, one rhyme at a time. One more time, so divine, mine, mine. Make it